Bueno, estamos leyendo una declaración que ha circulado en las redes sociales de cuatro dirigentes mapuches que representan a organizaciones bastante representativas, para la redundancia, allá en el sur chileno. Y para profundizar sobre esta materia, para que nos cuente el leitmotiv, la génesis de esta declaración, estamos en contacto directamente con Aucán Wilcamán, uno de los cuatro que firma esta declaración. Aucán, ¿me escuchas bien? Perfectamente bien. Excelente, qué bueno. Aucán, cuéntanos un poco entonces el marco, el contexto en el cual ustedes emanan esta declaración, por favor, para que todos podamos entender un poco más. Bueno, hay dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, nosotros los pueblos indígenas y los mapuches en particular somos titulares del derecho a la libre determinación en base al derecho internacional. Dos normas que reconocen el derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas, lo que permite conformar nuestro propio gobierno, y ese propio gobierno sin duda tiene que tener una forma orgánica. A partir de esa situación venimos promoviendo por un largo tiempo la idea de la conformación de un gobierno mapuche al amparo del derecho internacional. En definitiva, nos hemos autoconvocado para decidir la conformación de un gobierno en el sur a partir de el reconocimiento que hace el derecho internacional. Esto no tiene ninguna relación con el acuerdo por la paz y la nueva constitución que llegó el gobierno del presidente Sebastián Piñera con los partidos políticos. Además, no tiene nada que ver, porque en definitiva ese acuerdo para nosotros es un acuerdo verdaderamente un salvavidas de la clase política chilena responsable de la crisis política en el país y del modelo económico que han establecido ese acuerdo. Por tanto, nosotros nos alejamos y ni vamos a supeditar nuestro accionar en ese acuerdo, si no lo haremos al amparo del derecho internacional, es decir, usaremos un paraguas jurídico internacional para la conformación de un gobierno en el sur. Aucán, ¿y ya han visto cómo va a ser el mecanismo, la metodología? ¿Están, este es el sentir mayoritario del pueblo mapuche? A ver, los mapuches surgieron la autodeterminación antes que el Estado chileno nos invadiera en lo que se conoce en los actos de la pacificación de Araucanía. A partir de ahí se conculcó el derecho de autodeterminación y nos chilenizaron y nos comenzaron a domesticar y a colonizar y nos hicieron chilenos. El derecho internacional ha restablecido ese derecho. Ahora nos vamos a reunir el 10 y 11 de diciembre en el Cerro Ñelón para discutir la elaboración y adopción de un estatuto de lo que sería en el futuro un gobierno mapuche. Sea un gobierno definitivo o un gobierno transitorio, lo que vamos a constituir. Pero en el Cerro Ñelol, el día 11 y 12, vamos a discutir lo que sería el estatuto del gobierno que vamos a instaurar en el sur. Ese estatuto va a señalar qué área tenemos en común con el Estado de Chile y qué área no tenemos nada ni absolutamente ningún tipo de relación. En definitiva, los deslindes jurisdiccionales y, en definitiva, si hay ámbitos de relación y entendimiento, lo habrán y ese estatuto lo describirá. En definitiva, el estatuto que vamos a redactar y adoptar será la formación de un gobierno que actuará en el mundo multilateral. No es intracomunitario, no es para solamente para la Araucanía, sino vamos a actuar como sujeto colectivo en el marco del derecho internacional. Aucán, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, estamos aquí. Muy bien, con esta autodeterminación, ¿cierto?, de los pueblos que estamos escuchando acá en Valparaíso. Te quería preguntar, en junio de este año, estuvimos acá cubriendo también la avenida de ustedes como Dragún de Temucuicui y como Alianza Territorial Mapuche, ¿cierto? en el Congreso. Entonces, si nos pudieses contar cuál es la relación de esta decisión con quizás ese proceso que se abrió en junio. Exactamente, lo que hicimos el 12 de junio en el Congreso fue informal, de manera formal, a los diputados y senadores que concurrieron a esa sesión especial, que los mapuches formaríamos un gobierno en algún momento. Eso es lo que hicimos. En el día de mañana se lo vamos a comunicar al presidente de la República. Vamos a ir una delegación a la Casa de Gobierno en La Moneda a las 10 de la mañana, en donde le informaremos al presidente de la República que es parte de este acuerdo y de los partidos políticos, y seguidamente le vamos a informar al presidente de la Corte Suprema que en el sur vamos a discutir un proceso constituyente, un estatuto, y nos encaminaremos hacia la formación de un gobierno, para que nadie se sorprenda y nadie diga de qué se trata. Esto lo que quiero subrayar, que es al amparo del derecho internacional, porque el derecho internacional ha avanzado significativamente. Sin embargo, el Estado chileno mantiene la doctrina de la negación del pueblo mapuche y su derecho. Afortunadamente, el derecho internacional ha estandarizado derecho como es la autodeterminación, que es fundamental para la decisión de la conformación de un gobierno en el sur de Chile. Aucán, te queríamos agradecer esta entrevista con Radio Placeres, con el programa Evade Noticias, acá en vivo. Y para terminar, te quería hacer la última pregunta. ¿Esto que tú estás comentando y explicando sería excluyente de algún proceso de asamblea constituyente que el país pudiera conformar? ¿Ustedes participarían igualmente en una asamblea constituyente chilena? El proceso constituyente tal cual está en ese acuerdo por la paz y la nueva constitución, como lo establece, no ofrece ninguna garantía a los ciudadanos chilenos ni a los pueblos indígenas. Por lo tanto, es un hecho incierto y con toda seguridad va a prevalecer, tal como está escrito ese acuerdo, van a prevalecer las alianzas de los partidos políticos al margen, excluyendo, impidiendo al pueblo que salió a la calle y que manifestó durante todo este mes. Yo, cuando, por ejemplo, dos elementos para señalar. Cuando dicen que es la oposición que llegó a un acuerdo con el gobierno, la oposición no está en el Congreso, la oposición está en la calle, en Chile, a lo largo y ancho. Sin embargo, ellos han arrogado el concepto de oposición. La oposición está en la calle y en las comunidades mapuche en el sur. Y un segundo elemento para tener en cuenta de lo que va a ser esa situación, cuando dicen que se va a nombrar una comisión técnica de los partidos políticos. ¿Y quiénes van a hacer eso? Los operadores de la UDI, los operadores de la nueva mayoría, que es lo que en definitiva son los responsables de la crisis política. Y aquella mujer, al ciudadano, al estudiante que fue reprimido y que generó este contexto, y los pueblos indígenas no tenemos cabida. Y un proceso constituyente, para que entendamos bien estos asuntos, las reglas del juego se establecen antes, y aun cuando se elijan el 50% o en su totalidad, no tiene por finalidad darle cabida a los pueblos indígenas. Tendrán como mandato elaborar una constitución. Entonces, tal cual está ese acuerdo, no tiene ninguna posibilidad que los pueblos indígenas puedan participar, de no ser que algún partido conceda un cupo de manera benevolente y paternalista. Pero todos los mapuches y los pueblos indígenas tienen el derecho de libre determinación, que lo debe desarrollar con dignidad y no con paternalismo. Además, hemos estado pidiendo dos siglos que nos dejen participar en el Estado de Chile. 140 años después de la pacificación de Araucanía, 30 años de don Patricio Elwin dejó de existir en esta tierra, hablando de que habría reconocimiento constitucional. Entonces, quien crea en eso es un perfecto ingenuo. Perfecto, muy claro, Aucán, te agradecemos este contacto telefónico para Radio Placeres, y muchas gracias por este contacto, muy amable. También para Radio Placeres, muchas gracias.